Y arranca la sintonía de la mañana con nuestro primer encuentro de actualidad local, informándoles precisamente sobre el programa Vacaciones en Paz. Ya saben que cada año la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique acoge a los pequeños saharaui gracias a las familias de acogida, precisamente ubriqueña, que quieren adoptar de manera temporal a esos pequeños saharaui durante los próximos 2 meses. Ya están aquí los niños saharaui, han ido llegando de manera progresiva, los últimos pues llegaron en la jornada del domingo, y de este asunto vamos a hablar enseguida con la portavoz de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, con Manuela Agüera. Manuela, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues de manera escalonada y progresivamente han ido realizándose la llegada, ¿no?, de los niños saharaui hasta nuestra localidad, algo bueno, pues que en cierto modo también puede ser habitual. Una llegada que además ha experimentado retrasos, ¿no?, según tengo entendido, por diferentes situaciones climatológicas que se han vivido en los campamentos de refugiados. Sí, a la última hora se presentaron las tormentas de arena y entonces era imposible que los aviones a la hora que tenían previsto pues salieran de allí, ¿no?, de Tinduf. Los niños estaban ya en el aeropuerto, que han tenido que estar un montón de horas allí esperando, pero bueno, eso es normal en ellos. Aunque no haya tormentas de arena, hay momentos que te dice que llegan a las 3 de la mañana y luego mandan otro comunicado que llegan a las 7 o llegan a las 10. Pero vamos, esta vez ha sido por eso, por las tormentas de arena que ha habido, que no podían salir los aviones. Pero ya se solucionó, han venido con algunos días de retraso, pero vamos, ya están todos aquí. Bueno, pues como decíamos, han ido llegando poco a poco, ¿no?, los niños que pertenecen en realidad a la Sierra de Cádiz, ¿no?, que es lo que vosotros organizáis, ya no solo los pequeños que se van a quedar en Ubrique. Sí, toda la zona de la sierra, que por desgracia ya no es lo que venía, que en los primeros años y bueno, los primeros y desde que comenzó la crisis es cuando empezó a bajar la cosa, ¿no? Pero en Ubrique llegamos a tener un año 32 niños y Villa Martín traía muchos niños y en fin, los demás pueblecitos respecto a su esto también tenían bastantitos, 6 o 7, incluso 10, y nos hemos quedado pues en 14 niños los que han venido este año. Bueno, pues en principio, si te parece, podemos comentar, dónde van a estar localizados, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ubrique sí que van a permanecer a través de Vacaciones en Paz 7 niños saharaui, ¿no? En Ubrique 7. En Olvera 3. En Alcalá del Valle 1. Villa Martín 1. Prado 1. Y Benauca 2. Total 15 son los que, sí, 15 niños en toda la zona de la sierra. Y nada, y ya pues cada pueblo se organiza independientemente con cuestiones médicas, con cuestiones de actividades, ¿no? Cada uno ya hace por su cuenta lo que tenga previsto. Cuestión de médicos, sí, todos tienen la obligación del niño que venga con problemas, ya no es como antes, que lo llevábamos a todos, ¿no? Porque venían muy mal. Ya el niño, como son repetidores y vienen que ya no tienen nada que ver con los primeros años, pues el niño que tú veas que lo veas tú, que le hace falta algo, pues lo llevas al médico. Que no, que ves que está bien, lo puedes llevar, pero más que nada para que le haga una rutinilla de lo que sea. Pero ya cosas así de analítica y de todo eso tiene que ser el niño que venga más o menos con algo. Porque es que ya el dentista, si el dentista lo ve todos los años, ya tenemos la lista esa para que lo vea el dentista, y nadie es que necesite un empato, lo que sea. Aquí en Ubrique tenemos una dentista que se está portando estupendamente con los niños. Porque colabora con la familia, le dice cuándo tienen que llevarlo, lo mismo que el médico. Que los primeros años íbamos, nos daban la cita para todos juntos, y aquello era, bueno, la mañana del médico era para nosotros solos, porque aquello era una locura, con todos los niños a la vez. Y ya no, ya te coges cita tú con tu niño y te dice por el día que tienes que ir, nada más. Y el dentista pues igual. Claro. Bueno, pues dentista en este caso que colabora en el ámbito de lo privado, ¿no? Que no es lo mismo que esos convenios con la Seguridad Social para, bueno, pues también atender sanitariamente a los pequeños, ¿no? Exactamente. Lo que es el dentista es privado, y siempre hemos tenido la colaboración de cualquiera que nos hemos puesto en contacto con el que ha sido, ¿no? Siempre hemos tenido el sí. Y la verdad es que tenemos aquí ya desde hace 3 años pues una dentista que se porta con nosotros estupendamente. Sean los niños que sean, sean 3, sean 4, sean 5. Los que sean, ella los atiende en todo lo que haya que hacerle. Y después lo demás, pues la seguridad social es lógico, porque si se presenta, ¿no? Hay que ver por dónde van los niños. El médico lo ve, el que tenga un problema, que hemos tenido los problemas gordos también. Ahora ya llevamos unos años que gracias a Dios los niños vienen estupendamente y nos han detectado grandes cosas, ¿no? Pues nada, el hospital y todo el tiempo que haga falta. Se han tenido que quedar aquí algunos niños por problemas médicos. En el momento que han estado ya curados y bien, pues lo hemos devuelto, lo hemos dejado para las próximas vacaciones en paz y se han ido con los demás niños ya otra vez a los campamentos. Claro. Bueno, comentábamos al principio que en total a nuestra localidad llegan 7 pequeños saharauis, que es un número, bueno, pues pequeño, ¿no?, comparado con cifras que se alcanzaban en otras ediciones pasadas, pero no está mal teniendo en cuenta que el año pasado, por ejemplo, fue la participación más baja de toda la historia de Vacaciones en Paz en Ubrique con 4 niños saharauis. En cierto modo, bueno, pues casi que se recupera, ¿no? Había familias nuevas de acogidas y demás. Y este año ha habido una familia nueva. Hombre, que eso he de decir, porque ya llevábamos un montón de años que no, la gente no se anima. Y este año, pues, me llamó un chaval que había escuchado la radio y yo lo animé mucho y nada, y ahí está, bueno, que hay una familia nueva. Después han venido niños repetidores también, con familias que habían tenido niños antes. Y nada, esperar, que esperábamos al principio, casi nos esperábamos los 7 niños. Pues al final, es como siempre ha sucedido, al final vienen más niños de los que realmente esperamos. Muchas veces en el aeropuerto, cuando hemos estado esperando la llegada de los niños, nos han mandado aquí, mira, que en vez de que se traigan dos más, que no sé cuánto, que no sé qué. O sea que cuando se cierra, no cerramos las listas completamente. De decir, ya no se puede acoger a un niño porque ya está cerrado lo que son las listas, ¿no? No, nosotros esperamos hasta incluso en el aeropuerto. Que hay familia que en el último momento se decide, pues nada, pues nosotros lo traemos. Lo importante es que sacar a aquellos niños de allí, porque allí la temperatura que nosotros hemos tenido aquí, ellos han tenido por lo menos 10 grados más, horrorosa. De acuerdo, las tormentas de arena. Pues entonces hay que sacar a esos niños, sea como sea. Pero claro, si no tiene familia de acogida, no te los puedes traer, porque ¿dónde los metes? Ese es el problema. Pero vamos, que este año sí estamos más contentas que el año pasado. Claro. Bueno, los pequeños, ¿qué edades comprenden los que han llegado a Saubrique? Pues ya chicos no vienen. Vendrán desde 9 años, 12, ya los más grandes, que ya son los últimos, el último año que vienen. Sí, entre 9 y 12 años, más o menos, sí. Y todos ellos, bueno, pues van a participar además también en los diferentes actos que llegan organizados por parte de la asociación. Son muy poquitos, porque desde la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui prácticamente no se le da obligatoriedad, ¿no?, acudir a actos de ningún tipo. Simplemente, bueno, pues 4 actividades que organizáis durante la estancia de los pequeños saharauis aquí en Ubrique, como puede ser la cena de convivencia y como puede ser también esa recepción oficial que se da en el ayuntamiento cada año, ¿no?, a los menores, porque recordemos que ellos son embajadores de su país. Exactamente, ellos vienen como embajadores de su país, entonces la recepción del ayuntamiento es obligatoria. La recepción del ayuntamiento y el médico son las dos cosas únicas que la asociación obliga a la familia que tienen que hacer los niños. Los demás, el que quiera los lleva y el que no, no. Ya no hay tantas actividades como los primeros años, que en la Casa de la Juventud colaboraban los chavales de aquí de Ubrique con ellos, y todas las tardes iban, y en la piscina también. Ya la familia, el que quiera, los lleva, y no porque tú a lo mejor no tienes un día ganas de llevar niños con la calor, la hora que es. Y muchas actividades tampoco, hemos visto que tampoco son buenas por ese motivo, ¿no? Por el hecho de decir, hay que llevarlo, y si no puedo, hay que llevarlo, y si no. Entonces, las obligatorias, ayuntamiento y médico. Las demás, pues el que quiera el que las debe, y el que no, que no. Que los dejamos ya ellos libres, que hagan lo que quieran. ¿Cuál es el calendario previsto? Si te parece, podemos comentarlo, ¿no? Que creo que está cerrado ya la recepción oficial en el ayuntamiento y demás, prevista para mañana miércoles. Mañana miércoles 5 de julio a las 8:30 de la tarde. La recepción de los niños. Desde aquí hago un llamamiento a la familia que si es posible que acudan con ellos. Las familias de acogida, que acudan con los niños al ayuntamiento, que es a las 8:30, que es un horario que creo yo que todo el mundo podrá asistir. Uh-huh. Y luego, pues, el día 7, hay el encuentro con la familia, que como todos los años, pues, ponemos, cada uno lleva lo que sea de comer, ¿no? Y luego se pone en común. Eso será en la venta Ocuri. La hora sería a las 9:30 de la noche. Allí se pondrá todo como los niños, ellos se ponen locos porque ellos se ven todos juntos y es en un rato, vamos, estupendo. Eso es la cena de bienvenida. Después, el 8 de julio, que es el sábado, sería la manifestación que se hace todos los años en Sevilla. Uh-huh. Eso es un encuentro de todos los niños saharaui que hay en Andalucía. Todas las asociaciones, entonces es una manifestación, vamos, que es importante. El que quiera ir, pues a las 5:30 de la tarde, en la estación de autobuses. Y se intentará de poner un autobús para facilitar lo que es la asistencia de todo el que quiera ir. Y eso sería el sábado, y luego el 5 de agosto, ya sería en el mes que viene, sería la excursión de los niños y familia a Isla Mágica y Agua Mágica en Sevilla. La salida sería a las 10 de la mañana, regreso a las 12 de la noche. El precio de adultos sería 30 euros y los niños hasta 12 años, 27 euros. Lo de los niños saharaui, me parece a mí que se va a hacer un acuerdo para que no, o sea, que el precio de los niños saharaui va a ser gratis. Uh-huh, vale. Lo que estoy diciendo de los niños es las familias que tengan niños, ¿no? Uh-huh, claro. Sería 27 euros y los adultos 30 euros. Esas son todas las actividades que tenemos programadas para los 2 meses estos de acogimiento de los niños saharauis, aquí en Ubrique. Los últimos niños saharauis que siempre suelen llegar a finales de junio y se suelen marchar a finales de agosto. Sin embargo, no sé si la despedida de los pequeños va a depender también de la llegada. Como han llegado más tarde, ¿se van más tarde, Manuela? Pues no lo sé, Rocío, todavía. Uh-huh. Me imagino que siempre, dependiendo de la fecha, se han ido más tarde, ¿no? Mm. Lo que pasa es que ya la fecha sería primero de septiembre. Claro, por eso te pregunto. Entonces yo ya, si ellos ya con el colegio que también empiezan, sería ya cuestión, eso no te lo puedo decir, ya conforme van pasando los días lo irán diciendo. Bueno, pero en principio sí que están programadas las actividades, sobre todo en el mes de julio, ¿no? Para que dejen también el mes de agosto más libre, ¿no? A la familia, para que puedan realizar cualquier actividad, más un mes más propio de las vacaciones y demás. Claro, que entonces se van a la plaza con la familia, si de la familia va o no se van a la, vamos que en agosto, el día 5, que es a principio, por eso se ha puesto también pronto. Para que puedan ir a Isla Mágica, que es donde los van a llevar. Bueno, pues mañana, como decíamos, a las 8:30, la recepción por parte del Ayuntamiento de los Niños Saharauis como embajadores del pueblo saharaui en el Ayuntamiento de nuestra localidad. Una cita importante en la que, bueno, pues tiene lugar ese acto de carácter institucional, recibimiento por parte de la corporación, por parte de alcaldía, en el que, bueno, se ofrece además también un pequeño obsequio y, bueno, pues se lleva a cabo, ¿no?, ese acto desde siempre. Exactamente. Rocío, mira, los niños llegan, se sientan, llega la corporación, la alcaldesa en esta ocasión le habla, ellos están muy pendientes de todo lo que le están diciendo, le entran sus risitas, se miran unos a otros, normal. Y luego ya, pues, cuando ya termina lo que es el acto, le dan a cada uno un regalito, a cada niño un regalo. Y ya por último, Paco también habla, el presidente, y por último pues ya se dan una foto, toda la corporación, con los críos. La verdad es que sí, que el acto es muy emotivo y está muy bien, todos los años resultados, muy bien. Y eso pues luego con su regalo que le dan. Bueno, pues es la estancia de los pequeños saharauis programada, especialmente esta semana, es cuando van a tener lugar todos esos actos un poco de mayor relevancia, ¿no? Como puede ser recibimiento por parte del ayuntamiento mañana, miércoles, luego además también pues el encuentro familiar que tiene lugar el 7 de julio, esa jornada de convivencia que establecéis siempre como cena de bienvenida, ¿no? Para los pequeños. Y por último, también ese acto también reivindicativo que tiene lugar el 8 de julio en Sevilla con esa manifestación y que es una de las iniciativas de corte reivindicativo, como decíamos, que se aprovecha para llevar a cabo pues con la propia presencia de los niños saharauis para darle más peso, ¿no? a las exigencias que se reivindican precisamente durante ese acto en Sevilla. Y bueno, pues por lo demás simplemente a disfrutar de los pequeños saharaui en nuestra localidad, que eso es lo que nos queda durante los próximos 2 meses. Manuela, ¿qué se nos queda pendiente por decir? Pues se me ha visto todo, ¿no? Eso, que la familia, yo quiero recargar otra vez, que la familia que procure de ir con los niños a la recepción del ayuntamiento, que otros años cuando no han podido ir lo hemos llevado nosotros, ¿no? Pero... hombre, es una hora, que son las 8:30, que me parece a mí que todo el mundo podrá ir. Que vas a la familia y que la cena de bienvenida, pues todo el que, la que no pueda ir, pues no voy a insistir yo que vaya, pero vamos, que deberían de ir porque los críos se ponen muy contentos cuando ellos se juntan todos en esos días, cuando están recién llegados, ¿no? Ya después tú sabes. Pero al principio les gusta eso de juntarse todo y lo pasan estupendamente. Y decir que nada, que decirle a la gente que cuando vengan los niños que se animen para el año que viene y a ver si en vez de 7 pues traemos por lo menos 14, ¿no? por lo menos, ¿no? Lo menos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues con esa expectativa nos vamos a quedar agradeciéndole a Manuela Agüera que nos haya atendido, portavoz de la Asociación Saharaui en nuestra localidad, por informarnos además también de todas las cuestiones relacionadas con la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, en esta ocasión por hablarnos de Vacaciones en Paz. Manuela, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días.